Thank you.

Thank you. yo lo que no entiendo es... ¿Dónde está el micrófono? Es como si fuera invisible. Como que entra en la... Intimidad, intimidad. O ni siquiera es un lugar público. Solo entra en la intimidad de una situación que está sucediendo y ocurriendo y aparece y... Y está. Registra todo lo que sucede y después por allá se va por las ondas. Por internet. Invitarás a cualquier persona a tu casa. Todos están invitados ahora a un lugar de intimidad. Todos los que están oyendo esto. Extraño, ¿no? O sea, desde tu casa estás en la casa de los... Desde tu casa estás en la casa del otro. Vale. Cualquier lugar puede ser en un lugar. Queda en uno. Papas al horno y archivo adjunto. Queda en uno. Queda en uno. Queda en uno. Quedan uno, quedan uno. Trans, emisiones, circo, instanciales. Des, Ibeland. Trans, circo, des, instanciales. Trans, emisiones, instanciales, Ibeland. Trans, instanciales, des, Ibeland, circo, emisiones. Trans, circo, trans, emisiones, instanciales, emisiones, circo, Ibeland. Emisiones Circo Tíbela. Emisiones Circo Tíbela. Emisiones Circo Tíbela. Construyas un lugar. Construyas un lugar. Construyas un lugar. Papas al horno y archivo adjunto. Papas al horno, papas al archivo adjunto. Estuvo todo el día ahí. Thank you. Thank you. ¿Cómo te llamabas? Federico. Federico. Vos estabas con la guitarra. Con la guitarra. Grosso. Gracias, ¿algún buenísimo. ¿Algún proyecto tuyo? Sí, Maldonado. Era? Maldonado, una banda. Tocamos ahora el 19 de mayo en Lanús. ¿Tiene una página? O hay una página en Facebook, sí, Maldonado. Maldonado. Así. Maldonado se llama la banda, sí. Sí, aguante. Gracias. Gracias. A vos. No te traes. Papas al horno y archivo adjunto. Papas al horno y archivo adjunto.blogspot.com. Porque son deliciosas. Papas al horno y archivo adjunto. Transemisiones, circo, instanciales, des Tibelán. Vení que te quiero agarrar en el calor. Por favor, agarrame. Agarrame fuerte. Agarra en el calor. Escúchame. Decime por favor el nombre de cada persona que estaba ahí. ¿Tocando recién? Por favor. No lo sé todo, te digo lo que sé. Jorge Grohe, de Tigre Hotel. Y los otros que sé son los de Separación Temporal, que son Verónica Mercado, Hernán Ayet y yo que soy Sebastián Rey. Pero los demás nombres de los de Tigre Hotel no los sé. Ok. ¿Y tiene un nombre? ¿Es ¿qué? El proyecto de ustedes. Separación el nuestro es Separación Temporal. Y los que los no de ellos el son Tigre Hotel. Y recién compartimos, como o sea, compartimos fue fecha. Algo nuevo. Claro, fue una tocada, una impro que hicimos acá. Una improvisación distinta. Una creación al instante, claro. Exactamente. Diametralmente distinto. Totalmente distinto. Es re distinto tocar de 3 o tocar de 7. Muy bueno. Me gustó. Gracias, muchas gracias, vecindarios, queridos. Gracias a ustedes. Qué bueno, qué bueno. Qué linda fecha. Herido, bueno. Qué linda fecha. ¿Qué pasa? Te aprieto fuerte. Agárrame. Escúchame. ¿Qué? Decime una página para... ¿De separación temporal? Por ejemplo. Sí, está medio desactualizada, pero se puede escuchar en www.myspace.com/separación temporal. Y se pueden encontrar cosas también en www.sonidocinico.blogspot.com. Y ahí hay experimentos y cosas que hacemos nosotros. Por favor, ¿esto va a salir en la radio? El viernes que viene. ¿Le avisa a mi mamá que lo escuche? Sí. ¿Que va a estar en la radio? Exacto. ¡Qué emoción! ¿Se va a poner contento? En la tribu, más o menos. En la tribu, perfecto. Y dentro de algunos meses en Colmena también. Buenísimo. ¿Hay miel? Seguro. De ricas flores. Thank you. No. No. No. No. Todo no. No. Todo. Thank you. Thank you. Sí. Contame algo. Nada, estoy re contento. Es la primera fecha. Es la cuarta vez que tocamos con Tigre Hotel y es la primera vez que lo hacemos con público. Estoy tocando con amigos y eso me pone muy contento. Son gente que quiero mucho de corazón. Además de que los admiro mucho y eso me da mucha alegría. Y convocado por amigos también y en una casa amiga. Finalmente. No se trata de talentos, ni de currículums, ni de trayectorias, sino de calibre humano. Y calibre humano es lo que sobra en la BESI, en el circuito cínico, en Separación y en Tigre Hotel. Así que muy contento. Una cosita, una página de Jorge Crowe donde se pueda chusmear qué hace. Y pongan Laboratorio de Juguete en el Google y ahí ya está, Laboratorio de Juguete. Eso es todo. DJ Batata. We could come.